Bienvenidos al programa de Educación Continua. Las ideas aquí presentadas tienen por objeto ayudar a desarrollar un negocio sólido y lucrativo para empresarios independientes de Amway, afiliado con World Crowns en IMAX e impulsado por MMP. A continuación, llegamos a ustedes con el siguiente mensaje. Hoy vamos a hablar de una historia que tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con el miedo. El miedo es la razón fundamental por la que la mayoría de nosotros no logramos las cosas que podemos lograr. Tiene que ver con el miedo que a veces se oculta detrás de la fachada de una carrera de gente que te dice, no, yo soy licenciado en ciencias políticas. No, yo soy licenciado en leyes. ¿Cómo voy a salir a la calle a hablar con personas si soy ingeniero? Pero detrás de esa cortina hay miedo. Tiene que ver con el miedo que te infundieron tus padres. Tengo en mi casa 6 gallinas. Las adopté. Y empecé a criarlas. E hice un lugar encima del techo especial para ellas. Y solté 6 gallinas allí. Y me divierto con ellas. Y ellas ponen huevos y yo regalo huevos, como huevos, hago de todo con las benditas gallinas. Tengo en mi casa también un Yorkie. ¿Quién sabe lo que es un Yorkie? Un Yorkie es 3/4 de perro chiquito. O sea, 3/4 de un perro chiquito, una cosa chiquita. Un día yo saco mi Yorkie a la azotea con mucho miedo, diciendo, estas gallinas lo van a matar. A los 3 minutos, al minuto, estaba el Yorkie persiguiendo a todas las gallinas. Y las gallinas corriendo, y el Yorkie detrás de ella. Tuve que quitarle el perro a la gallina, un perrito. ¿Saben por qué? Porque ellas, aunque sean 6, son gallinas. Ellas, aunque sean grandes, son gallinas. Aunque tengan todos un pico cortante, son gallinas. Y en la vida se trata de tú entender si eres una gallina o eres una persona que puedes cambiar tu mente y decir, hasta aquí llegó este asunto. Y entonces, hoy hablamos del miedo. Se trata de la historia de un jovencito que venció a un gigante. ¿Qué es vencer a un gigante? Es hacer algo que el 97% de las personas no están dispuestos a hacer. Las personas hablan mucho, pueden estudiar mucho, pueden leer mucho, pueden ir mucho a la universidad, pero cuando se trata de vencer el gigante del miedo, eso diferencia a los seres humanos entre las gallinas y los seres humanos, entre las personas que se dejan vencer por el miedo y los que no se dejan vencer por el miedo. Y es por eso que el 97% de cualquier país se encuentra dentro de la pobreza y la clase media. De cualquier país, muy pocos países del mundo, esa realidad no es así. Pero todo tiene que ver con vencer el gigante del miedo. Y esta era la historia. Había un pueblo que tenía un rey y que decidió ir a la guerra. Y entonces ese pueblo fue a la guerra. ¿Qué ocurre? Que el pueblo que va a aquella guerra se encuentra que el ejército contrario, en lugar de querer pelear, envía un hombre grande y le dice, si ustedes vencen a ese hombre, entonces nosotros nos sometemos a ustedes y seremos sus esclavos. Le cambiaron las reglas del juego. Y ese pueblo que fue a la guerra tenía 40 días, siendo insultado por aquel gigante todos los días, diciéndoles, ustedes son unos cobardes, ustedes no pueden vencerme, no hay uno de ustedes que se levante. Entonces había allí un ejército atemorizado. La vida se trata de eso. Hay familias que son ejércitos atemorizados. Hay familias enteras que vivirán siempre en medio de la pobreza, no solo de la pobreza económica, sino de la pobreza mental, porque uno solo de ellos no se ha levantado a vencer un gigante. Y entonces encontrarás personas que después de abrazar esta idea te van a decir, ¿y tú te vas a meter en eso? Consíguete un trabajito mejor. ¿Por qué no te consigues otro trabajo? Tienes que ser como tu papá que se graduó de contabilidad y tiene un empleo. Míralo a él, 40 años trabajando la contabilidad y pronto lo van a pensionar. Ya, eso es lo que tú tienes que hacer. Familias enteras de ejércitos atemorizados, que nadie se dispone a hacer algo más allá de lo que ellos están acostumbrados a hacer. En segundo lugar, había un rey inseguro. Se dice que el rey de la nación de Israel en ese momento se llamaba Saúl, y se dice que Saúl era un hombre alto, tan alto, que nadie en el pueblo le daba ni siquiera por el hombro. Tenía un pelo tan largo que cuando se lo cortaron, hubo que venderlo por libras. Las mujeres hubiesen hecho dinero para extensiones en este tiempo. Y entonces ese hombre estaba allí, pero el hombre nunca se dispuso a salir, a pesar de ser el más fuerte, el más grande y el más poderoso del pueblo. ¿Y qué hizo el rey? Se atemorizó, se ocultó. Y así mismo han hecho muchos de nuestros padres. Se han escondido. Cuando tú eras pequeño, tú veías a tus padres como los héroes de la película. Tu papá te dijo que íbamos a ser ricos y tú se lo creíste. Tus padres te dijeron que íbamos a lograr cosas y tú te entusiasmaste. Y nosotros confiamos en ello. Y hoy, muchos son los padres que nos dicen a nosotros, no te metas en eso, no hagas esto, no hagas lo otro. Tienes que continuar haciendo exactamente lo mismo. Reyes atemorizados. Pero muchos de nosotros también nos convertimos en reyes atemorizados ante nuestros hijos. Mi hija salió hoy en el periódico. Salió primero que yo salí como a los 22, ella salió a los 17. Está haciendo una protesta de un lugar donde ella está trabajando, de un lugar donde ella está estudiando, que le quieren hacer un parque y ella está incómoda con eso. Y un grupo de jóvenes se levantó y dijo, vamos a hacer una protesta. Y yo tengo mucho miedo de que ella esté metida en la protesta. Pero yo pensaba cómo mis padres cada vez que yo me metía en algo me detenían y me decían, no te metas en esto, no te metas en esto. Así que por un lado yo la controlo y por otro lado la estimulo, métete, déjame ver hasta dónde llegas sin tener que violar el orden. Pero empieza a romper con tus miedos, empieza a romper con eso que te dicen es imposible hacerlo. Y tienen que ser ustedes, nosotros los que estamos aquí, debemos ser los que rompan las barreras de nuestra familia, de tus hijos. Lánzate, tú no eres una gallina. Y bueno, y si pasa algo, bueno, pasó algo. Le pasó algo a Juan Pablo Duarte, le pasó algo a María Trinidad Sánchez, le pasó algo a Mella, le pasó algo a Luperón, le pasó algo a muchísima gente. Pero por eso tenemos una nación, por eso tenemos un pueblo, por eso tenemos libertad, porque le pasó algo a alguien tiene que pasarle algo. Un rey miedoso, que tú no seas eso. En tercer lugar, había un pueblo esperanzado. El pueblo había reunido fondos, había reunido dinero para mandar a estos hombres a una guerra y lo había enviado allí. El pueblo estaba contento diciendo, ellos ganan, ellos van a ser los que triunfarán y cuando ellos triunfen nosotros vamos a estar mejor. ¿Sabes qué? Aquí hay gente que viene del interior, aquí hay gente que viene de Haití, aquí hay gente que viene de otros pueblos, aquí hay gente que viene de otros lugares, y gente que viene de Santo Domingo y le dijo a sus padres, ¿sabe? Yo voy para el Hotel Aragua, yo soy un ejecutivo y yo voy a ser millonario. Y tus padres, tus hijos se creyeron ese cuento que tú le dijiste. Entonces es injusto que ese pueblo que está esperanzado allá, tú estés aquí de cobarde. Es injusto que gente que a veces te dio lo máximo para que tú echaras para adelante, cuando se trata de salir a la calle, tú estés de cobarde. Se trata de que hay un pueblo contando contigo. Quizás tu padre invirtió mucho dinero contando contigo. Tu mamá está contando contigo. ¿Sabes qué? Mi hija está metida en Amway. Ella va a ser millonaria. ¿Me entiendes? Mucha gente invirtió, aunque sea mentalmente, pensando que tú ibas a dar lo mejor de ti para ayudarlos a ellos a salir adelante. Sin embargo, un pueblo esperanzado y otro pueblo atemorizado. ¿Qué diferencia? ¿Qué contraste? ¿Qué tú vas a hacer para cambiar eso? Y por último, había un valiente. Resulta que David llega al pueblo a llevarle comida a sus hermanos, que su papá le envían comida a sus hermanos para que sus hermanos no se pusieran de hambre allí en la batalla, y él se encuentra que cree que el pueblo está peleando y esta gente está escondida, todo el mundo escondido. Sí, no hable. Sí, no hable. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto no es una batalla. Y este juidero que ustedes tienen aquí, esta escondedera. No, no, no, que hay un gigante, que el que habla le arranca la cabeza. ¿Qué gigante? Y cuando el gigante sale y él ve aquel insulto, él dice, no, no, no, no, no, no, no, no es posible. ¿Cómo va a ser? Y él se le cree algo y dice, no, no, no, no, yo tengo que vencer esto. Tiene que ser diferente. ¿Sabes qué? Hay gente esperando que tú te armes de valor y diga, no, no, no, no, no, no, no. En mi casa tiene que ser por lo menos un diamante. Tiene que haber un diamante en mi casa. Un diamante tiene que haber en mi casa. Y ese soy yo. Tiene que ser yo. Yo soy el diamante de mi casa. ¿Sabes qué? Mi casa tiene que cambiar. Mi familia tiene que cambiar. Yo tengo que salir adelante. Este temor, yo tengo que vencer con este silencio. Alguien tiene que arriesgarse a matar el gigante. Y tú has sido escogido para que seas ese. Tú estás aquí porque has sido escogido para ser ese. Tú fuiste escogido. Por eso te metieron aquí. Por eso la providencia divina te trajo hasta aquí. Tú fuiste escogido para cambiar tu familia. Tú fuiste escogido para cambiar tu casa. Tú fuiste escogido para que tus padres sean diferentes. Quizás todos tus hermanos estén más adelantados que tú en educación, en trabajo, en lo que sea. Pero tú has sido escogido para cambiar. Los hermanos de David habían ido a la guerra. Él nunca. Él era el más pequeño. Él era el más débil. Él era el menos fuerte de todos, pero él fue el escogido para matar un gigante, y tú has sido hoy escogido para matar el gigante que avergüenza a tu familia. Y de eso se trata esta historia. ¿Y qué hizo David? Bueno, la primera cosa que David hace es motivarse y hacer una pregunta: ¿qué le van a dar al que mate al gigante? Y esa es una buena pregunta de hacer. ¿Por qué tenemos que hacer esta pregunta? Por esto. Porque en el máximo de los casos, un buen empleo en la República Dominicana le produce a un ser humano cualquiera 800 mil pesos al año. Y si produce 800 mil pesos al año, en 10 años ese ser humano habría ganado 8 millones de pesos. Estoy hablando de un empleo bueno que la mayoría de la gente aquí no lo tiene. Y podría ser que nunca lo tenga. 800 mil pesos al año. 8 millones de pesos. Si tú ahorras, si te quitan los impuestos, te quedan estos 6 millones de pesos, más o menos un 25%. Y si se te da la suerte y lo mejor, tú a lo mejor puedas ahorrar en 10 años 2 millones de pesos. ¿Sabes cuál es el mejor escenario para ti, para muchas personas en los próximos 10 años? El mejor escenario, en 10 años, matado de 8 a 5 todos los días, yendo a tu trabajo, soportando los boches de tu jefe, trabajando duro, dejando a tus hijos solos. ¿Tú sabes cuál es el mejor escenario para el 95% de las personas de Santo Domingo? En 10 años, tener ahorrado 2 millones de pesos, si pudiera ahorrar el 25% de todo lo que se gana, que todavía es una posibilidad menos probable para la mayoría de nosotros. Siendo así, ese es tu mejor futuro. ¿Por qué tú deberías estar motivado? Porque ese es el mejor futuro. Tú tienes que estar motivado a cambiar tu norte, porque ese es el mejor de los futuros. De las personas que están detrás de un escritorio, de las personas que deciden ejercer cualquier carrera aquí, ese en promedio es el mejor de los futuros. Ahora, ¿qué pasa si tú matas el gigante y decides, no, yo voy a ser un diamante de esta carrera? Que yo he visto que hay personas que se ganan un bono como ese solo en un semestre, solo en un año. Un solo bono de eso, de cualquier persona que hace su trabajo eficientemente, se gana un bono en un solo año. Y la mayor posibilidad que tiene una persona son 2 millones de pesos en 10 años. Tú debes preguntarte ahora, ¿cuál es mi motivación? Mi motivación es que el mejor futuro mío, haciéndolo todo correcto, haciéndolo todo bien, sin enfermarme nunca, ahorrando el 25% de lo que me gano, es tener 2 millones de pesos. Y en 10 años, con 10 millones de pesos, usted no compra ni siquiera un apartamento malo. ¿Por qué se motivó David? David se motivó porque le dijeron, le van a dar la hija del rey. Y esa fue una motivación importante para él. Eso cambió su vida, cambió su norte. ¿Qué te van a dar a ti si te conviertes en diamante? ¿Qué te van a dar a ti si te conviertes en esmeralda? ¿Realmente eso no te motiva? ¿No te motiva ver el cambio de vida? ¿No te motiva ver el cambio en los otros? ¿No te motiva? Yo pienso que el premio vale la pena el desafío. Yo pienso que el premio que tiene la vida de libertad, el premio que tiene los ingresos, el premio que tiene el futuro, vale el desafío. Realmente no es fácil matar un gigante, pero el premio lo merece. Y en el día de hoy, yo te desafío a pensar en ese premio. En lugar de pensar en la estatura del gigante. En segundo lugar, David tuvo la armadura de la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de aquellas cosas que no se ven. La realidad es que muchas personas viven en la vida sin esperar nada de ella. Viven en la vida de un 8 a 5. De yo voy al trabajo, vuelvo, salgo, entro. Y viven en la vida sin esperar nada de ella. Y por eso no se desafían a vencer ningún gigante. Pero David dijo, yo tengo dos opciones. O me paso la vida entera cuidando ovejitas, o mato a este tigre y me meto en el palacio como hijo del rey. Así es que él escogió por fe ir a matar al rey. Cuando una persona amplía su norte de fe, todo obstáculo de vencer un gigante le resulta pequeño. Cuando tú amplías tu mente y dices, sí, yo voy a creer, porque total la fe se trata de eso, de creer. La fe se trata de creer. Y si usted no cree en algo, aunque usted crea en Dios, pero si usted no cree que Dios puede cambiar su vida, usted no tiene fe. Aunque usted ame a Dios, si usted no cree que Dios lo puede hacer más rico, usted no tiene fe. Aunque usted vaya a la iglesia todos los días, si usted no cree que Dios puede cambiar su forma de vida económica, usted no tiene fe. Porque la fe no se trata de una creencia vana, sino se trata de una confianza en algo. ¿Y cuál es la confianza en que tu vida va a cambiar? El que no espera nada, no tiene fe. Si tú no esperas nada de ti, si tú no esperas nada de tu trabajo, si tú no esperas que algo mejor va a ocurrir, entonces tú no tienes fe. Tú tienes religión en la cabeza, pero fe no tienes, porque la fe debe tener claro lo que está esperando de la vida. Y David estaba lleno de fe, porque él le dijo al gigante, tú vienes contra mí con una espada grandísima y una jabalina enorme, pero yo vengo contra ti en el nombre de un Señor que me ha dado la fe y que me ha dicho que te voy a matar y te voy a matar. Y él estaba diciendo eso lleno de miedo, pero estaba diciendo eso lleno de fe. Y el gigante le hizo caso. ¿Sabe por qué le hizo caso? Porque aunque sea, decidió pelear contra él. Y él intentó ganarle a ese enano, le hizo caso. ¿Y por qué le hizo caso? Porque vio la determinación y vio el coraje con el que aquel niño le enfrentaba. En tercer lugar, David tenía un plan. David era un enano, era pequeño en relación al gigante. Y entonces el rey le dice, ¿es verdad que tú quieres pelear? Y David le dice, sí. No es que yo voy a pelear, no es que yo quiero, es que yo voy a pelear. ¿Y tú crees que lo puedes matar? No, yo no creo, yo lo voy a matar. Pues entonces yo te voy a prestar mis armaduras, porque tú eres un debilucho que con armadura no puedes hacer nada. Te voy a prestar las mías. Entonces lo lleva a su oficina a prestarle las armaduras, le pone las armaduras y resulta que el muchachito sale de allí con las armaduras y dice, no, esto no sirve. Así, no, quítame esto, yo voy a pelear. Y entonces él hace un plan. ¿Y cuál fue el plan que hizo? Bueno, el plan tenía mucho que ver con el objetivo que iba a vencer, el plan de David. Tenía un objetivo claro, el hombre era muy grande, el hombre estaba cubierto de bronce por donde quiera, estaba forrado de hierro. Entonces, él definió su objetivo. Dijo, está forrado de hierro, ¿por dónde le doy? Y descubrió que el único lugar que tenía visible aquel gigante era la frente. Y dijo, vámonos por ahí, un plan. Él evaluó las dimensiones de su objetivo, cuantificó las herramientas que necesitaba y buscó una honda. Lo único que tenía para derribar al gigante era una honda. ¿Pero sabe por qué era lo único que él tenía? Porque era lo único que necesitaba. Él llevaba una honda porque era lo único con lo que le podía dar en la frente al gigante. Hay muchas personas que quieren vencer la vida con herramientas que no tienen. Hay muchas personas que dicen, yo voy a empezar esto cuando compre un carro. Yo voy a empezar esto cuando tenga un mejor empleo. Yo voy a empezar esto cuando tenga otras posibilidades. Pero tú no vas a vencer gigante con herramientas ajenas. Tú vas a vencer gigante con las herramientas que tú tienes ahora. Y entonces David respetó el tiempo y fue y buscó cinco piedras redondas. Eran pequeñas, eran chiquitas, pero eran piedras del río. Y las piedras del río son duras. No son como las de las montañas, son muy fuertes y dan muy duro. Se calcula que bien tiradas pueden viajar a 200 kilómetros por hora. Técnicamente era posible que pasara. Un análisis dice que una piedra esa podía penetrarte como una bala, bien tirada y a la distancia correcta. Entonces David buscó cinco piedras. ¿Por qué él buscó cinco? Porque si hubiera buscado 100, no la puede cargar. Y además era con una, o le doy con una de estas cinco y lo tumbo, o me vence, pero yo necesito tener la piedra y junto con la piedra tener la fe de que una le va a dar. Si no le da una de cinco, se acabó esto, que me cuenten 100 debajo, pero yo lo intento con cinco. Entonces él tenía un plan. Y lo que te quiero decir es que de aquí debes salir consciente de que si quieres vencer el gigante de la pobreza, si quieres vencer el gigante de tu detenimiento en la vida, si quieres vencer el gigante que ha ofendido a tu familia durante toda la vida, si quieres vencer el gigante que ha empobrecido a tu gente, necesitarás tener un plan. No solo va a necesitar fe, necesitarás tener un plan. De hecho, tener un plan es tener fe. Porque quienes tienen fe y se sientan en su casa a esperar que Dios le lleve los prospectos, no tienen fe. Tiene fe aquel que dice, yo quiero 10 prospectos hoy y yo tengo la fe de que lo voy a conseguir, por eso voy a visitar 25. Yo estoy lleno de fe. Está lleno de fe el que decide salir bajo el sol y tocar las puertas que otros no tienen la fe porque están llenos de miedo de tocar. Tiene fe aquel que sabiendo que está lloviendo sale a esa cita que se comprometió a ir. Ese es el que tiene fe y ese es el que cree que van a ocurrir las cosas. No está lleno de fe aquel que se siente en su habitación a querer que Dios le haga todo lo que él debió hacer por su propio esfuerzo. Dios ya te dio dos brazos, Dios ya te dio dos piernas, Dios ya te dio un cerebro, unos ojos y una boca y te dio todos los recursos que tú necesitas. Y hay gente con menos condiciones que tú que lo han logrado porque se han llenado de fe. Por último, él no tuvo distracción. David fue, hizo su plan y fue directo a él. Él no hizo un plan y fue a barajarlo. Hay gente que va a empezar en septiembre porque ya va a esperar que termine un año fiscal, ¿me entiendes? Como ya esto empezó, estamos en marzo, ¿qué uno va a lograr de ahora para marzo? Vamos a empezar el año que viene. Hay gente que siempre sale a hacer las cosas después, pero no hoy. David no, David se enfocó en su objetivo y decidió ir a él. Él tuvo un plan y lo ejecutó. Y se trata de eso, de dejar de posponer cosas. En el día de hoy, tu fe te invita a no posponer las cosas y seguir adelante. Promete a tu pueblo vencer al gigante que lo ofende. Tercer lugar, cuarto lugar, David tuvo determinación. ¿Y qué es la determinación? Los gigantes son feos. No hay gigantes bonitos. No hay gigante atractivo, no hay gigante simple, no hay gigante sencillo. Todos son complicados y feos. ¿O alguna vez usted ha visto un gigante lindo? Cuando hablo de feo, hablo de desagradable, porque para mí nadie es feo. Todos somos lindos. De hecho, lo que pasa es que alguna gente tiene una belleza rara. Pero somos lindos. Ok, somos lindos. Nosotros, Dios no pudo haberte creado a ti diciendo qué feo tú eres. Yo te creé así para reírme de ti. No. Dios no creó lindo. Pero a veces no vemos la belleza como Dios la ve, ni como los demás la ven. La vemos como nos han enseñado a verla. Así es que la belleza es aprendida. Pero los gigantes son muy desagradables. Entonces se requiere determinación. Goliat le dijo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Mira, cuando un gigante te dice a ti eso y te espera y te dice, ven a mí, y te voy a arrancar la cabeza. Ven a mí, ven, pero ven, muchachito, ven, que voy a despegarte hasta los sesos. Si eso te lo dice un enano, tú vas a él, pero si te lo dice un gigante fuerte y bien armado, tú necesitas para enfrentarlo determinación. Lo cierto es que allá afuera, aquí estamos contentos, estamos felices, estamos rompientes, pero allá afuera tú vas a encontrar muchas ofertas. Tú vas a encontrar mucha gente que te va a decir, mira, eso no funciona, mira, esto funciona más, mira, esto funciona así, esto funciona allá. Y tú vas a requerir, saliendo por esa puerta, de determinación. La determinación es la resolución de terminar algo sin ninguna posibilidad de renuncia. Pase lo que pase, llueva lo que llueva, yo termino. Determinación. Las personas con determinación, lo primero que tienen es una creencia firme. Una pregunta. Cuando usted hace los puntos que le dicen que tiene que hacer, Amway le da el cheque. ¿Sí o no? ¿Los productos de Amway son buenos? ¿Sí o no? ¿Están en el almacén? ¿Sí o no? Cuando usted quiere auspiciar a alguien, ¿lo puede auspiciar? ¿Sí o no? Entonces usted no necesita tantas cosas, usted nada más necesita ir a un lugar que funcione y darle para adelante. Determinación. Se necesitan tener creencias firmes para que cuando la gente intente cambiarte, tu mente, tú puedas devolverle y decirle, no, ven acá, esto es así. Por eso tiene que informarte, por eso tiene que leer y salir de aquí determinado. Determinación. No se intimida ante lo que ven. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Mira el cheque que yo me gané, mira, mira, mira, mira el cheque que yo me... Ah, sí, ah, qué bueno, qué bueno. Sí, pero yo también he visto gente que se gana cheque altísimo por un día, por dos días, por tres días, y el cuarto día va a buscar el cheque y ya no hay chiste. No te intimide ante lo que te ofrecen y te ven. Tú tienes un gran negocio en las manos. Y para lograrlo requieres determinación. Y se trata de eso, de que he creído. Y he tomado la decisión, la cual es irrevocable, de que voy a terminar aquí. Allá afuera habrá lo que haya, pero yo decidí terminar aquí. Porque si tú cada vez que te cambien la mente, cada vez que te den posibilidades, va a cambiar, te vas a pasar 10 años dando vuelta y no vas a terminar ni aquí, ni allá, ni en parte. Decide terminar en algún lugar. Muchos de los que están aquí adelante y muchos de los que están allá afuera y muchos de los que se subieron aquí en esta tarima están ahí porque decidieron un día terminar aquí y han visto entrar y salir al negocio cientos de otros negocios, pero ellos son diamantes porque entraron aquí y decidieron terminar aquí. Y esa es, en esencia, la determinación, la decisión firme e irrevocable de terminar a lo que empecé en un lugar. De no mirar para los lados, porque aquel que se distrae constantemente, difícilmente logre algo grande en la vida. Otro detalle de David era una actitud firme de enfrentar la vida con una sonrisa. Y él, mientras los demás sufrían y lloraban, tenía una actitud de alabanza a Dios, a la vida, al momento. Algunos de ustedes han leído unos libros que se llaman Los Salmos, están en la Biblia. Los Salmos fueron escritos por David casi todos. Y no fueron escritos en momentos donde él se sentía feliz, sino que él escribía cosas como esta. Oh Señor, muchos son mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Pero tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Y él decía, el que habita al abrigo tuyo morará bajo tu sombra. Y él decía, aunque venga el enemigo como río, no temeré. Y cuando venía la gente despavorida y huyendo, él decía, sí, levanten bandera. Vamos a hacer frente. Y él podía enfrentar la tristeza con alegría. Y él podía ver cuando se rajaba uno de su ejército y él agarraba su bandera y decía, ¡hey, es para adelante que vamos! La capacidad de enfrentar la vida de una manera distinta, porque hay gente que cree que nunca se le va a rajar nadie, hay gente que cree que todo el mundo le va a decir que sí, hay gente que cree que las cosas salen fáciles y las cosas no resultan fáciles. La vida está llena de hoyos, de tropiezos, de situaciones, y las personas que triunfan son aquellas que en medio de esas situaciones pueden sonreír y mantener la frente en alto y dar gracias. Y decir, mañana será otro día. Tú sabrás por qué ocasionó, por qué ocurrió lo que ocurrió hoy. Cada día tiene su propio afán. La capacidad de alabar, de sonreír, de disfrutar la vida a pesar de lo que pase. Así es que esas personas con esa actitud de alabanza como la que tenía David, pueden llevar ánimo. Tú puedes ver el salón vacío y decir, ¿qué importa? Ahorita se llena. Tú puedes ver una actividad que tú vas a hacer y llenaste las mesas y pusiste todo, y ese día que tú invitaste más que nunca, no llegó nadie. Y entonces tú puedes rajarte a llorar. O tú puedes decirle a tu esposa, bueno, hoy es un día bueno para que cenemos tú y yo solo a la luz de las velas. Busca dos velas y préndela y cómetela con tu mujer. Señores, la vida no se puede vivir con tanta amargura, creyendo que es a ti que te pasan las cosas. ¿Quién dijo? Había una mujer que peleaba tanto y vivía peleando, y le peleaba por todo al marido, y vivía un pleito eterno, y yo soy de los Sánchez, de Sánchez, yo te parto, creo que tú te metes conmigo. No te metas conmigo, tú eres un abusadorcito, ven, y agarraba una botella y le decía, te la parto en la cabeza. Y esa mujer tenía ese pobre hombre desasitiado, porque hay gente amargada que amarga. Y un día van camino a Bávaro y la mujer va discutiendo todo el camino y frena y dobla a la derecha, porque hay mujeres que son especialistas diciendo frena, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, dobla así, mira, prendió la luz, prendió la direccional, doña, maneje usted entonces, ven. Pero esa era exagerada porque esa peleaba además de todo lo que decía. Entonces tenía ese hombre loco y yo te parto y conmigo no te metas, yo soy de la Sánchez de Sánchez y tú priven abusador y tú verás, y si te metes conmigo tú verás, yo te arruño la cara, ten mucho cuidado conmigo. Entonces, bueno, y el hombre tratando de calmar aquello, van a Bávaro y rumbo por ahí, por la Romana, la mujer se duerme y él la mira a dormir y dice, ay, gloria a Dios. Y entonces el hombre va manejando y se le atraviesa una vaca y el hombre dice, ¡guay, nos matamos! Y ella dice, ¡cuando tú quieras! ¡Ven! Gente que no puede darle ánimo a nada ni a nadie, no lleva ánimo aparte, no le sonríe a nadie. Y entonces tú quieres que tu negocio te florezca, que te vaya bien en la vida, que las cosas sean diferentes, porque estás tan enfocado. A veces no es que estás desenfocado del negocio, pero estás tan enfocado en el negocio que tienes la cabeza para abajo y se te olvida de ver las personas, de sonreírle, de decirle a la gente Dios te bendiga, feliz día, qué bueno tú estás, de saludar al mozo que te trae el agua, de decirle gracias, que quizás ese es tu futuro diamante, de conquistar la vida de la gente y de vivir con una vida de amargura con todo el mundo. Entonces tú quieres que la gente se te sume a eso y después te quejas de por qué te va mal. Quizás te va mal porque no tienes la capacidad de dar ánimo, de asumir la vida con una actitud de gratitud. Y la vida es corta para vivirla tan amargamente. David tenía una vida de alabanza. Él se refugió en una cueva. Se llamaba la cueva de Adulán. Y en esa cueva fueron todos los desposeídos, todo el que tenía deuda, todo el que tenía problema, fue y dijo, allí hay un hombre que cuando habla me levanta el ánimo. Allí hay un hombre que cuando dice una palabra me crea una sensación de confianza. Allí hay un hombre. Entonces todo el que tenía deuda cogió para allá. y todo el que tenía el data crédito malo cogió para allá, y el que tenía, ¿me entiendes?, el que tenía el buró de crédito que no le fiaban en parte cogió para allá y cogió para donde él. Y posiblemente tú te conviertas en esa persona que el que tiene problemas de crédito que no le fían en parte, tú le des tanto ánimo que dices: yo quiero estar contigo, yo necesito estar contigo, porque tú me levantas el ánimo. Yo llego aquí sin un chele y salgo sin un chele, pero salgo contento, con alegría, porque tú me cambias la vida. Así que no se trata de cuánto tú le das, de cuánto dinero él tiene, se trata de cómo tú trabajas sus emociones, cómo tú trabajas su carácter, cómo tú le transmites ánimo a la persona. Y para hacer eso no te puedes mecanizar: hoy doy ánimo y mañana no doy ánimo, hoy sonrío y mañana no sonrío. Tienes que decidir en el día de hoy: voy a vivir una vida de alabanza, una vida de asumir que todo lo que pase es por mi responsabilidad y le voy a darle frente a lo hecho pecho. Vamos para adelante, que yo voy a cambiar la vida de mucha gente y necesito alegría. Tú necesitas alegría. Necesitas sacar de adentro toda angustia y empezar a cambiarle la vida a personas. Los resultados van a llegar paso a paso mientras disfruta cada momento. Por último, David practicó la persistencia. ¿Y por qué él practicó la persistencia? Bueno, porque él logró con la bendita onda darle al hombre en la frente y le dio en la frente. El hombre se cayó y él lo vio en el suelo. Pero hermano, no es lo mismo un gigante muerto que un gigante en el suelo. Cualquiera se cae de un tropezón. A cualquiera usted le da una trompada y lo tumba. Pero un gigante de 7 pies y medio forrado con una espada y con una jabalina en el suelo no es una cosa fácil, no está logrado el pleito. Y usted sabe que usted necesita para ir corriendo donde ese gigante que está en el suelo: determinación. Voy a concluir lo que empecé. Yo te dije que le corto la cabeza y le corto la cabeza. Así que en tanto ese hombre se cayó, él corrió hacia él y fue para cortarle la cabeza. Si él no hace eso, los libros estuvieran registrados que un gigante se enfrentó con un muchachito, le dio un infarto, se cayó. Los demás creyeron que él fue por la pedrada, pero fue el infarto. Los libros habrían dicho que el gigante tropezó y se dio con su propia espada y se murió, pero fue el gigante. Pero para tú demostrar lo que tú eres, no te puedes quedar en la meseta de la comodidad. Las personas más desafiadas a concluir con este negocio no son las personas que están mal, son las que están bien. Y las personas con determinación son fracasadas una y otra vez, pero siguen para adelante. Este es Márquez. Márquez, un mexicano, peleó con Pacquiao 3 veces. ¿Usted sabe lo que usted pelear 3 veces y pelear la tercera vez y entonces le dicen empate? Pero él siguió. Y un día dijo: yo lo voy a matar. Y lo mató. Le preguntaron: ¿qué tienes que hacer? ¿Qué voy a hacer para ganarle a ese hombre? Tendré que matarlo. Y él fue la cuarta vez a pelear con Pacquiao. Bajo la moral, bajo lo que usted quiera, pero fue la cuarta vez. Y la cuarta vez, él lo tumbó. La determinación. Ali decía: yo empiezo a contar mis abdominales cuando me duelen. Antes de ahí no cuentan. No cuentan cuando me duelen. Y hay gente que desde que algo le duele: ay no, yo voy a dejar eso porque ahí le hablan mal a uno. Ay, no, yo voy a dejar eso porque mucha gente te cancela la cita, la gente cree que uno es un relajo. Pero tu jefe te habla mal y tú no renuncias. Los clientes te hablan mal y tú no te vas de la empresa. Tu mujer cada rato te habla mal como esa y tú persistes ahí. Así es que la vida no se trata de que todo te resulta fácil. Para eso tú tienes que tener una visión a largo plazo. La visión a largo plazo dice que una persona, para lograr el éxito, tiene que invertir 10.000 horas. Personas que triunfan típicamente invierten 10.000 horas en aquello que quieren lograr. Yo hice un cálculo reciente y para tú invertir 10.000 horas, si inviertes 8 horas por día, te va a tomar 3.4 años lograr algo de éxito. 8 horas diarias haciendo lo mismo. Entonces, por eso tú ves que hay, ¿por qué fulano hizo esto y yo no lo hice? Depende de la hora. ¿Cuántas horas has invertido? Entonces, calcula al día cuántas horas invierte en lo que estás haciendo. Si solo inviertes 4 horas, bueno, te va a tomar 6.8 años lograr algo de éxito. Pero si solo inviertes 2 horas al día en hacer algo, te va a tomar 13.7 años. Y si inviertes 1 hora, te toma el doble, 26 años. Y hay gente que cree que está invirtiendo mucho tiempo, pero un día invierte 1 hora y un día no invierte nada. Un día invierte 3 horas y 2 días no invierte nada. Y cuando usted redondea la semana, invierte 1 hora. Necesitas 10.000 horas para ver cualquier resultado grandioso en tu vida. Si no inviertes 10.000 horas, calcúlalo para que tú veas y empieces a preguntarle a la gente. La capacidad de asimilar golpes es persistencia. Hay gente que no sabe asimilar golpes. Mike Tyson no sabía. Y desde que le dieron 3 trompadas en la frente, agarró y le mordió la oreja a Holyfield porque se frustró. Y hay gente que no sabe asimilar golpes. Por tanto, no puede persistir. Los golpes son parte de nuestra historia. Ponte de pie y empieza a pensar en tus gigantes. Esa historia está puesta en la Biblia para que tú y yo entendamos que no es imposible vencer a los gigantes, que vamos a tener desafío en la vida. Este es un programa con derechos de autor de MNP, afiliado con Marketing Incorporated. El duplicado de este programa es estrictamente prohibido. El éxito representado en este perfil puede reflejar los ingresos de fuentes distintas a Amway, como ganancias por entrenamiento para las ventas y materiales educativos u otros negocios e inversiones. Solamente para empresarios independientes existentes. No es para uso con los clientes u otros prospectos. Mientras que las técnicas y los métodos sugeridos han funcionado para otros, nadie puede garantizar que estas técnicas y métodos funcionarán para usted de la misma manera. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no viene sin nosotros.